Top 20 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. En este mundo de la música se dan duetos de lo más insólito y de lo más entretenido. Ahí les va este. El tema Todos Juntos, una canción incluida en la banda de sonido de la popular serie infantil que emite Nickelodeon, que se llama Dora la Exploradora, va a unir el talento de Dora con Shakira. Sí, la colaboración entre la colombiana y el programa de la serie de la señal Nick inició el año pasado y había aparecido en forma animada, pero esta vez la figura y voz del artista aparecerán para interpretar la canción en inglés con un estribillo en español. Shakira dice que Dora es una inspiración para todos los niños del mundo, incluso lo es para ella. Fue un honor trabajar con Nickelodeon para escribir una historia. Esta chica barranquillera Shakira acaba de presentar en su natal Colombia su primer cuento infantil que se llama Dora la Exploradora, en la aventura del Día Mundial de la Escuela. Ella le escribió esa historia y la presentó allá. Y canta con Dora la Exploradora. ¡Órale! Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Lo que nació como una mofa de la extravagancia del rock and roll moderato, ahora se ha convertido en una gran banda de mucho éxito. Aquí canto con Alejandra Guzmán esto que está en el número 15, Un Grito en la Noche. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Un gran éxito tiene Enrique Iglesias con su Euphoria Tour. 4 fechas en Australia. El lunes pasado estaba en Rusia. La segunda parte del concierto va a ser en muchas ciudades en Estados Unidos, con la presencia de Pitbull y algunos de sus amigos. Vamos a escuchar a Enrique Iglesias aquí en la máquina del tiempo con esto, la Ping Pong Song. Esto se llama Dímelo. Dímelo por qué estás. Despegarme de ti, cuanto más quiero escaparme, más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? De ti, lo mucho que me gustas y que poco me perdono yo de mí. No tenemos nada que perder y tenemos demasiado que vivir. Dímelo. Si yo no quiero o no quiero, dímelo y después olvídate de todo. Las lunas buenas siempre son así y las malas que se alejen a mí. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar. Siento. Yo soy Omar Dávila y te invito a que me sigas en Twitter, @ Omar Dávila, fácil, ahí tuiteo de cualquier cosa que se me antoja, pero además es una buena plataforma para que me digan ustedes en dónde y en qué país nos están escuchando y en qué radio, ¿eh? Eso sería muy, muy buena onda que se reportaran.